En las noches más lúgubres, a la pálida luz de la temblorosa llama de una vela, rodeado de las más inquietantes tinieblas, abro un libro de páginas rojas, encuadernado con cubiertas de piel negra, titulado Supernaturalis. Sobrenatural. Un abismo por el que sumirse en el miedo. Cuando de él emanan una niebla de aberrantes formas, el sonido del terror, imágenes turbadoras de tiempos pasados y futuros, la mente se muta. A ella llegan, por paisajes peligrosos, aquellos que siempre guardan oscuros secretos, unos enigmáticos seres. Y me convierto en algo al graznido de un cuervo. Soy el miedo. Mi miedo, el ente en el que anidan en lugares dantescos las más abominables criaturas. Todas ellas están en mí. Todos los que aullan con la luna llena, los que salen de sus ataúdes en busca del elixir de la vida, los que vagan por las noches buscando víctimas, los que se metamorfosean en bestias tras beber pócimas en laboratorios, los que habitan en ruinas tan fantasmales como ellos. Todos están en mí. Soy la esencia de ellos. Y vivo, vivo el miedo. Soy el miedo. Lo que aterra y lo que fascina, lo que espanta y lo que atrae. Soy Drácula, soy Mr. Hyde, soy la criatura de Frankenstein, soy Dorian Gray, un hombre lobo, un maligno marciano. Soy el que vive en una mansión amenazado por perversos fantasmas, en una celda en la que puedo precipitarme en el más pavoroso de los pozos o ser sesgado por el más afilado de los péndulos al que persiguen los que intentan aniquilar nuestra especie. Soy el miedo de todos los miedos. Pero cuando mi mente corre el peligro de anularse por completo, cierro el libro y sonrío, porque en las noches más lúgubres, a la pálida luz de la temblorosa llama de una vela, rodeado de las más inquietantes tinieblas, me lo paso de miedo con miedo. Thank you.